Bueno, pues vamos a empezar. Nos ha faltado Agustín Padilla, no ha podido venir a última hora y entonces se ha quedado un poquito más reducida la cosa. Tenemos a Jamie S. Rich, que es editor de las colecciones de Batman actualmente en Estados Unidos para DC, y Fernando Blanco, dibujante, con una amplia trayectoria también tanto a nivel nacional como internacional. Y nos van a hablar un poquito de cómo es crear un cómic de Batman desde cero, partiendo vamos, de la idea preliminar hasta que llega a se presenta ya a la editorial para que lo publique. Yo no sé por dónde podríamos empezar. Supongo que Jamie nos podrá echar una mano más sobre lo que es la base de cómo se decide la historia principal de que se va a sacar ese mes. Y cómo deciden quién va a hacerla. Supongo que aparte de los contratos que tengan por los guionistas y los dibujantes, pues también tendrán una línea editorial marcada, y más con un personaje como Batman que tiene tantas colecciones interrelacionadas entre sí. ¿Cómo se plantean empezar con un cómic de Batman? I think the main component really begins once we have the writer. Particularly in this case, these days, we have Tom King writing Batman, but he's now following in a tradition of Scott Snyder doing a very long run on Batman, Grant Morrison before him. So in a lot of ways, that's what drives the book. Once we have the writer, we're going to sit down and talk about what it is he wants to do. And that begins the initial plans. That will morph and change as we go, as we add artists. Now that Mikel Hanin is one of our main artists, for instance, there's an issue coming up next year where Tom was like, what do you want to do in that issue, Mikel? And he said, I want to draw John Constantine. So now we're going to have an issue with the Hellblazer in it. Comenta que claro, lo primero es el guión, ¿no? O sea, lo primero es hablar con el guionista. Ahora tienen a Tom King encargándose de la serie, que ha seguido pues una trayectoria, o sea, una trayectoria muy extensa de Scott Snyder. O sea, después de él ha seguido Tom King. Entonces, lo que ocurre es que él escribe el guión y una vez está escrito, se sientan todos y hablan con él de cuál es su intención, de hacia dónde quiere llevar la historia y empiezan a hacer planes iniciales. Y ya a partir de ahí, pues ya entra el artista, pues ha mencionado a Mikel Hanin, pero bueno, el artista que sea que va a hacer, pues también, porque hablan de cómo lo va a dibujar, de cómo lo va a reflejar. And then sometimes also, so how the company tends to be involved is, well, for instance, if Tom pitches something that's really outlandish, I'm going to have to run it by our co-publishers, Jim Lee and Dan DiDio, and be like, is this okay? Can I get away with doing this? For instance, the idea that, Batman and Catwoman would get engaged and might get married, that's not something we just do in a vacuum. We have to make sure everybody's on board, that the whole company's behind it, because that's going to be a major initiative. And on the flip side, sometimes they come to me and they say, so this is going to happen in Superman, but it might affect Batman. Is there a way you can show that? Or is there a way Batman can tee up this other storyline so that it connects over here? So it's just kind of trying to, in that case, create a universe that is shared and that we don't contradict one another. There was a time last year where we had Poison Ivy in three different books because of poor communication. And so we had to figure out how do we line up all of these stories so that they make sense together, so that this one character can do all these different things. And so we try to avoid that. We try to nip that ahead of time. Bueno, también dice que aparte de reunirse el equipo que directamente tiene algo que ver con la serie de Batman, pues claro, a veces también tienen que consultar con los de arriba, sobre todo cuando hay algún tipo de evento o algo que sea muy importante para el personaje, ¿no? Pues por ejemplo, en la línea, en el arco argumental actual, con el compromiso de Batman con Catwoman, pues claro, eso no pueden decidirlo y ya está. Pues eso, tienen que ir a hablar pues con Dan DiDio, o sea, tienen que consultarlo, no pueden simplemente, venga, vamos a hacer que Batman se prometa en matrimonio y se case. Ese tipo de decisiones hay que hablarlas porque tienen que estar seguros de que la compañía respalde, ¿no? Y bueno, también ocurre que a veces van a hablar con él creadores de o responsables de otras series de DC, a lo mejor los de Superman, le dicen, mira, va a pasar esto en la serie de Superman y esto va a afectar a Batman en este sentido. ¿Puedes enseñarlo esto en el cómic o podríamos hacer un tie-in? Como para, de esa manera crean un universo compartido, un universo coherente, un universo que no se contradiga. Por supuesto, a veces eso falla, a veces ocurren cosas, a veces hay una mala comunicación y el año pasado pues les pasó con Hiedra Venenosa y bueno, hay ahí algún fallo y tienen que eliminar alguna cosita porque no lo han tenido en cuenta, pero bueno, intentan hacerlo de ese modo. Y para ti, Fernando, ¿el guión es muy cerrado o te dejan participar o modificar algunas cosas cuando te llega? A ver, depende un poco de la colección y tal, pero realmente mi participación a nivel de guión es más que nada a nivel de cómo se narran las cosas, cómo se cuentan. Y como mucho lo que alguna vez he podido llegar a plantear es decir, mira, esta escena de acción que me muestras igual de esta manera no acaba de funcionar del todo, si lo hacemos de esta otra a lo mejor funcionaría mejor, pero son cosas que propones y que consensúas con el equipo creativo, con el guionista, con el editor y ves la manera de que el TVO al final funcione mejor y que comunique lo que el guionista quiere comunicar de la manera visualmente más potente posible. Pues no sé si una vez que ya está decidida la línea editorial o la parte que se va a contar durante ese mes, se escribe el guión, se le pasa al dibujante y luego desde la editorial se modifican muchas cosas. ¿Hay una cosa, algo restrictivo o algo que no se puede hacer en un personaje como Batman, que es tan, tan importante para la editorial? It really depends. Sometimes it's just, when you're actually executing the idea, you discover that maybe that's not the best way. And so you do want to be nimble and able to change. We know going in what most of our restrictions are. I mean, we know what kind of language we can get away with. Sometimes we do get in trouble for being a little too violent or too bloody. There was an issue of Batman where it opens with Batman and Catwoman in bed, and there's an alarm in Wayne Manor, and Bruce Wayne jumps out of bed, and he's naked. We don't see anything. Mikel drew it very tastefully, but if you actually find that issue, he's now wearing kind of boxer briefs, because we were told, please put some pants on Batman. So sometimes that kind of stuff can happen. Bueno, dice que depende, ¿no? Que a veces cuando tienen una idea, una historia, una línea editorial, un arco que van a seguir, pues cuando eso se lleva a la realidad, cuando eso se ejecuta, pues a veces descubren que no es la mejor manera y bueno, siempre hay un poco de espacio para hacer cambios. Y con respecto a las restricciones, pues bueno, no es que realmente haya muchas restricciones, hay cosas que ya se saben que son lógicas y pero bueno, a veces también se meten en problemas, ¿no? Que lo han tenido problemas algunas veces por ser demasiado violentos, porque, claro, Batman, por el tipo de historias que tiene, a veces pues hay demasiada sangre y han tenido problemas y recientemente ha habido escenas con Batman y, una escena en concreto, con Batman y Catwoman que están en la cama y entonces vemos a Bruce Wayne desnudo, entonces claro, han tenido como que buscar la manera de hacer, él cree que está muy bien hecho, o sea que está muy bonito dibujado y con mucho gusto y elegancia, pero bueno, ese tipo de temas siempre son complicados y siempre crean polémica. So part of my job really though is to identify those things ahead of time so that we don't get too far along. One of the very first Batman issues I edited was The Brave and the Mold, which was the crossover with Swamp Thing. And we were 2 days from going to press, and that was the first time anyone else had been reading it. And it was discovered that there was a metafictional element to the story that stepped on something else that was already in play that we would have messed up. And so we had to very quickly figure out how to rewrite multiple pages and redraw a couple of them at the last minute. And that's the sort of thing. It worked out better because it made us be really creative, but it's the sort of thing you do want to avoid. You want to sort of, you don't want to be scrambling at the last minute because that's sometimes how mistakes get made. So it's a learning curve. On something like Mr. Miracle, we're pretty much off on our own, so we can do whatever we want within the restrictions of standards and practices. Whereas on Heroes in Crisis now, any decision we make in that book affects a bunch of other books. So if a character is going to die and that character is part of different other books and teams, we have to be able to communicate that across the line so that they know it's coming, and we might not be able to do that. Bueno, dice que una gran parte de su trabajo es identificar, descubrir este tipo de cosas a tiempo para poder hablarlo, para poder hacer las modificaciones necesarias. Porque, bueno, les ha pasado, ¿no? Alguna vez le pasó con un arco que dos días antes de que los cómics fueran a imprenta, pues, bueno, descubrieron que había un error, que había, bueno, porque nadie se había leído el cómic, o sea, habían hablado, se habían hecho el guión, se habían hecho los dibujos, pero dos días antes de la línea, ¿no? De la deadline, del momento ya de publicarlo, fue cuando leyeron toda la historia y vieron que la habían liado y tuvieron que reescribir, redibujar en solamente 48 horas, que bueno, que dice que funcionó muy bien, que eso les llevó a ser muy creativos, pero que la idea es que eso no ocurra y que, bueno, tienen una curva de aprendizaje. Es una vez pasan estas cosas y les llevan a aprender y a mejorar. Y que eso ocurre en todas, o sea, en todos los cómics, en todas las líneas. Que, por ejemplo, en Mr. Miracle, que él ha editado, tiene mucha más libertad, más menos restricciones, un poco, ok, podéis hacer lo que queráis, pero hasta cierto punto, porque si hay algo que afecte a un personaje, no pueden matar a un personaje a lo loco, porque claro, tendrían que hablar con los responsables de otras series en las que aparecen esos personajes, porque bueno, podría llevar a muchos errores. Y Fernando, supongo que cuando sucede una situación así, que os toca rediseñar varias páginas cuando con la fecha de entrega muy cerca, tiene que ser bastante estresante. ¿Eso sucede más a menudo de lo que os gustaría? ¿O? Yo la verdad es que no he tenido que redibujar nunca una página porque ha habido algún error. He tenido que modificar alguna viñeta o añadir algo, o por ejemplo en el caso que comentaba Rich, alguna vez he tenido que poner un calzoncillo o una espárgase sujetadora a un personaje que no se le veía ya nada, pero querían que quedase aún más claro que no se estaba enseñando nada, pero un poco más. Realmente no he tenido que hacer grandes cambios nunca. It's funny you said that because I was thinking of, because we just did some Catwoman together and he had to draw a scene on Halloween with a bunch of different costumes. And after he drew it, our legal department saw it in color. And there's like this guy dressed as Michael Jackson. Make sure his outfit's not the same color as Michael Jackson in Thriller. I think his coat's green now. And then this guy with Mickey Mouse ears removed the Mickey Mouse ears. And so he didn't have to do anything. We were able to do that all on our end. But that's like one of those cases where we're seeing what we can get away with. And sometimes you can sneak some kind of joke like that in, but often our legal department's watching really like a hawk. Okay, se ha acordado, bueno, precisamente con eso, porque trabajaron juntos en Catwoman y había una escena con un montón de personajes y que también a veces tienen que mirarlo a nivel legal porque había un personaje que era igual que Michael Jackson y ese tipo de cosas pues a veces tienen que modificarlas, tienen que cambiarlas porque pueden meterse en problemas o pueden tener una demanda y entonces pues para eso hay una serie de personas en DC que se ocupan de mirarlo y de modificar, cambiar algún color, alguna cosa para que no pueda pasar nada. Bueno, en realidad no era Michael Jackson, era un tío disfrazado de Michael Jackson en una fiesta de Halloween, lo que pasa que llevaba muy buen cosplay. Vale. Al relacionarse tantas colecciones de Batman, lo digamos, es a toda la Bat familia, tenemos a Batman propiamente dicho, a Robin, a Catwoman también, y hay muchas colecciones publicándose a la vez. ¿Hay una forma de coordinar todo esto para que no se entre en incongruencias o se pise alguna idea que tenga algún guionista o eso, aparte de las pautas que se dan de línea general por la editorial? We sort of have it. It's almost like a hierarchy system. So you have Batman, the title at the top, and that drives everything else. So if we have a Robin series, you know, we can't let a writer go off and do something with Damian Wayne that's going to contradict what we're doing. So part of why DC is structured so that there's groups, so why I'm a group editor, is so that all the editorial teams working on those books are under my purview, so that we're talking daily about what we're doing and everyone's aware of each other's plans. So that's the easiest part. There is sort of having to remember that, oh, Nightwing is in the Teen Titans or the Titans. So he's over here. And then Batman might be doing something in Justice League and trying to make sure they're not, again, yeah, conflicting with one another. Because we did have the instance recently where where Nightwing got shot, and that had to be communicated over to Titan, so that, and they had to actually, unfortunately, adjust based on that. So it's a matter of sort of knowing, like, this is what leads the pack, and having everyone else kind of follow behind there. Bueno, dice que tienen una estructura, una jerarquía realmente, o sea, todos tienen claro que, bueno, Batman y el personaje y la serie estarían como en lo más alto de esta estructura y lidera el resto de series, es decir, es un poco la que sigue adelante y las demás tienen que ser coherente. Pero bueno, que lo que hacen en DC es que todos los equipos editoriales de que tienen series que tengan que ver con Batman y con la Batfamilia, todos están bajo su supervisión y que a diario hablan de lo que están haciendo, de lo que tienen pensado, que eso realmente es la parte más fácil porque están acostumbrados, ya tienen un hábito de estar todo el tiempo pendiente de cuando hacen algo. Por ejemplo, si van a hacer algo con Nightwing, tienen que tener en cuenta o de con Robin, o sea, siempre están teniendo en cuenta en el resto de series. Y pero bueno, que a veces pasan cosas, ¿no? Que por ejemplo, cuando Nightwing le dispararon, pues claro, eso tenía que reflejarse en los Titanes, o sea, una serie siempre afecta a otras y tienen que tenerlo muy en cuenta. Si Batman va a hacer algo con la Liga de la Justicia, pues que no entre en conflicto con ningún curso de acción que esté teniendo la serie de Batman. Pero bueno, que tienen claro cuál es la que lidera, que es Batman, y las demás siguen. Y ahora que ha mencionado los Titanes, hace poquito se ha estrenado el servicio de streaming de DC, DC Universe, y lo han estrenado precisamente con una serie de los Titanes. Le quería preguntar a Jamie y a Fernando si han visto algún episodio de los que ya se han emitido y qué les parece. I have seen it. I actually made a joke about it in San Diego when the trailer came out. I started the Batman panel there. I just walked out and said, "Hi, everybody. Thanks for coming out. Fuck Batman, am I right?" And everybody laughed. It's a different interpretation of the Titans. I've seen the first two episodes, and there's a lot of questions. Starfire's story, for instance, I'm not quite is very mysterious, so I don't know what's going on yet. Surprisingly, my favorite part of the show so far is Hawk and Dove. They actually have really great personalities in the show, so I'm still waiting to see the third one and see where it goes. So I'm watching it along with the fans. I don't have any inside information. Bueno, cuenta que sí, que ha visto dos episodios, pero que bueno, que le está pareciendo, bueno, está muy interesado en esto, que de hecho en un panel hace poco en San Diego, ¿no? Incluso hicieron un chiste, dijeron, bueno, no hay niños, pues digo, como fuck Batman, ¿no? Que le jodan a Batman, que bueno, que en la serie tienen una interpretación diferente. Y, por ejemplo, Starfighter es un, o sea, tiene una historia bastante misteriosa que todavía está por ver, pero que para él es una sorpresa, que él está viendo estos episodios, al mismo tiempo que los fans. No tiene ningún tipo de información de dentro, no sabe nada y tiene muchas ganas de ver el tercero a ver qué pasa. I feel very powerful making you say fuck Batman. Se siente muy poderoso pudiendo decir que le den a Batman. Sí, sí, yo creo que... Bueno, yo no he visto ninguno. Cuando estaba en Nueva York, precisamente me invitaron a la premiere del primer episodio, pero era el primer día de llegar a Nueva York, estaba muy cansado y no quise que estuviera la gente de DC preguntándose quién es ese tío que está roncando en la sala. Pero sí que habrás visto algún... No. ¿El tráiler tampoco? No he visto nada. No has visto absolutamente nada. Bueno, es que había comentarios de los disfraces de algunos personajes que dejaban algo bastante que desear y no sé. I don't know, honestly. Like for instance, people were reacting to the Starfire costume out of context. But when you see the first couple episodes, there's a reason she's dressed that way, so I haven't yet seen the full costume in action. The Hawk and Dove costumes were actually pretty cool. I don't know why they chose to make Robin look that different. And I don't know. Across the board, I'm never quite happy with superhero costumes on screen, so I find it an interesting challenge for why those things don't translate the same way. Bueno, dice, bueno, no sé muy bien qué decir, ¿no? O sea, no lo ha visto realmente tan mal. Sí que sabe que el traje de Starfighter ha sido muy, muy criticado, pero que cree que si seguís, o sea, que si no os quedáis solamente con el tráiler, por ejemplo, que es lo que mucha gente ha visto, que si veis los dos primeros episodios hay una razón para que sea así. Y bueno, hay otros trajes que están muy bien y algunos que han hecho cambios, pero que a lo mejor explican por qué. Por ejemplo, él dice que no sabe por qué a Robin lo han reflejado de una forma tan diferente, pero que bueno, que quizás se sepa. Y que de todas formas él habitualmente tampoco suele como quedar muy satisfecho con la forma en la que los trajes se reflejan en la pantalla, pero que es un reto, ¿no? Es un reto realmente trasladarlo y bueno, que a ver que cómo sigue la serie. Es que realmente al ser medios distintos hay cosas que funcionan bien en el papel que luego no se pueden trasladar a ver en pantalla. Fernando, que ya has estado dibujando varias colecciones, has dibujado Batman, has trabajado también con la JLA, Catwoman. ¿Te has permitido alguna licencia de modificar algún uniforme o te lo venía muy marcado desde la editorial? Hombre, lo que pasa es que siempre que vas a dibujar cualquier personaje, el asistente te suele pasar referencias de cómo se dibuja el uniforme y una cosa que te das cuenta es que aunque el uniforme básicamente es igual para todos, cada dibujante lo hace un poco diferente, lo adapta un poquito a su estilo. Entonces realmente lo que haces es decir, mira, me gusta cómo ha hecho estas costuras del cuello este dibujante, me gusta cómo soluciona la capa este, ah, pues mira, la forma del logotipo de Batwoman, me gusta que es la línea del ala del murciélago acabe en el hombro y se una con la capa, entonces vas cogiendo un poco de todo lo que te han pasado como referencia, que todo en principio es oficial y está establecido, un poco vas haciendo tu propio mix de lo que más te gusta, ¿no? Y yo creo que vamos a pasar ya a la ronda de preguntas del público. ¿Quién abre la veda aquí? Sí, la que se hizo por la tarde sobre Gotham. ¿Es habitual para todos los dibujantes o Y si se hace también en todas las colecciones y no solo en la que se hablaba ayer de Batman. Sí, sí, claro, ayer no me quedó muy claro si era algo que hacen los dibujantes que estaban en la mesa, uh-huh, o era algo que... Se hace en modo general. It's fairly normal. It really depends on the series. Your editor is likely going to tell you what they want to see ahead of time. At some point, if you have a long relationship with an artist, you tend to not. I don't get layouts from Mikel Hanin or Tony Daniel because at this point we pretty much know what they're going to do. And if something goes wrong, we know they'll fix it. So it kind of depends on your comfort level with one another, and once you hit a point to where you guys have a relationship, where the writer and the artist even have a relationship, and you know where you're going, usually we can sort of take some of those restrictions off and just let you go. But otherwise, yeah, most of the time, we like to see the breakdowns first and just make sure we're all heading in the right direction. Dice que sí, que es muy normal, aunque también depende un poco de cada serie, y no tanto, no, o sea, no de la serie en sí, sino del equipo que está en esa serie, porque claro, los editores pues dan ciertas líneas, y bueno, lo que tú decías, ¿no? Pues primero se envía esto está bien, sí, vale, entonces continúa. Pero cuando tienen una relación de confianza, cuando conocen muy bien a la persona que se está ocupando, y ha puesto como ejemplo Mikel Hanin, que bueno, que ya lo conocen, que ya ha trabajado con él, sabe cómo lo hace, pues como que se fía, no, quizás no es tan necesario, y sabe que si alguna cosa sale mal a última hora, pues la va a arreglar y que todo va a ir bien. Entonces, muchas veces depende un poquito de eso, ¿no? De si son equipos creativos con los que tiene muchísima confianza y ya muchos de esos pasos a veces no son necesarios, pero que sí, que la mayor parte del tiempo se hace como dices. Yo en mi caso, yo siempre mando primeramente los bocetos, los layouts, porque ya lo tengo un poco integrado en mi forma de trabajar. Yo primero dedico una semana a hacer los layouts del número entero, porque también me gusta controlar el ritmo de la historia, saber exactamente lo que va a pasar, saber si tengo que utilizar determinados recursos narrativos que son más espectaculares en un determinado momento de la historia, que es el momento álgido. Entonces, todo esto no puedes tener la percepción exacta si no lo has abocetado todo y lo has desarrollado primero. Entonces, ya que los tengo hecho, pues la parte lógica es consultar eso con el guionista y con el editor, y que todos estemos de acuerdo en hacia dónde quiere ir la historia y demás. Y no tengo ningún problema, es más, o sea, yo creo que realmente ayuda a que la historia sea lo mejor posible, ¿no? Luego, la mayoría de las veces la verdad es que no hay ningún cambio, porque mi propio estilo narrativo, sobre todo, intento que haya una claridad visual en todo lo que cuento, con lo cual al final raramente hay cambios, y los cambios que hay son cosas que siempre van a mejorar la historia, que siempre son consensuadas, habladas entre todos, también un poco en función de las prisas que tengas en la historia. Si tienes la deadline muy cerca, pues la gente no se pone demasiado quisquillosa y intentan que las páginas salgan rápido, obviamente. Pero ya digo que para mí es una ventaja, no es para nada un obstáculo. ¿Y los sueles hacer en digital o en...? Sí, trabajo en digital. Digital, sí. Entonces, ¿y aprovechar el storyboard, este previo que haces? Sí, realmente es que mi storyboard casi son los lápices, porque al trabajar en digital, pues luego no hago un lápiz, realmente entinto directamente sobre los layouts. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te refieres a la serie de animación? Sí. Sí. I honestly don't know, actually. I don't know how to answer that. Because I'm not involved with the animated stuff at all. Dice que claro, que de lo que es la serie animada, que él no sabe mucho, que él ahí no tiene mano, que está ahí con la publicación de los cómics y que no se mete, que no sabe por qué hubo tanto lío. I know that some of that, if I understand the question right, is they want to hit different age groups. So you're going to have Teen Titans Go, and then you'll have, the more adult series. Some people might question whether that's a good idea or not, particularly since Teen Titans Go is so popular. But I think that's also, there's different departments who are working on all of those different things, and they sometimes just do what they want. Y bueno, dice que, por otro lado, claro, él entiende que lo que pretendían era como dirigirse a diferentes grupos de edad, ¿no? Como con unos a niños más pequeños y otra en los otros más adultos. Y claro, que normalmente hay diferentes equipos creativos en cada una de las series. Con lo cual eso, claro, puede llevar a veces a que cada uno quiera una cosa diferente y haga una cosa diferente. Bueno, si la quieres hacer en español, pero... Sí, un poco más difícil para mí, pero... Ah, okay, you're sorry. La pregunta es si hacéis un focus groups. Sí, sí, como si se hacen, o sea, como si objetivos, ¿no? Como grupos de objetivos en los que se quieren focalizar, si se deciden hacer un grupo para enfocarse en diferentes cosas. Para la devolución de la historia es una pregunta para los autos, un auto también, por favor. Para... We don't do it at DC. I think they do it sometimes in marketing to sort of figure out how things are being reacted to. But in terms of like planning stories, we keep that sort of close to the vest. Again, I don't know about the entertainment side because we really are two different divisions. And all of that stuff is made in a completely different office. So my guess is they do the usual standard TV type focus groups and things before these things go out. But that's never been shared with me, and I tend not to worry about it. So, bueno, dice que no, o sea, bueno, no, en lo que es lo del cómic, de acuerdo que en DC, o sea, claro, DC tiene divisiones diferentes. Una cosa es DC Comics y otra cosa es DC Entertainment, y no sabe cómo trabajan allí. Cree que en televisión es más normal hacer este tipo de focus groups, como preguntaba, pero que en el cómic no. Ellos simplemente pues planifican las historias, que eso a lo mejor es algo que tiene más que ver con el marketing y que él no hace nada de eso. And for the comics, in terms of focus groups, the fans are never shy about sharing their opinions. So we get reactions almost instantly when we're doing something, and it can be informative. Sometimes it's like we know maybe we made a good or bad choice, or sometimes we're just like, we're gonna have to ride this out and make sure because they don't get it yet where we're going, and hopefully when we get there they'll understand. Vale, y decía que claro, los cómics además tienen una ventaja, y es que las reacciones de los fans son instantáneas, y bueno, las ponen online, y con lo cual ellos automáticamente saben si lo que han publicado es bueno o es malo, porque los fans enseguida reaccionan y lo cuentan. No necesitan investigar nada al respecto, enseguida se van a enterar. Bueno, en mi caso es un poco lo mismo. Realmente hacia dónde se quiere enfocar el personaje viene previsto ya en el guión. O sea, tú tienes que encajar con la imagen del personaje que quiere dar el guionista. Entonces, tu margen de maniobra también es muy pequeño. Sencillamente, pues, el margen de maniobra que puede tener un dibujante a la hora, pues, de tratar, por ejemplo, un personaje femenino es elegir el grado de sexualización, por ejemplo, del personaje que quieres hacer, ¿no? Hay dibujantes que a lo mejor les gusta más hipersexualizar. Yo particularmente intento representarlos como personas, pero no es algo que venga impuesto por la editorial, es algo que tú mismo ves en el tipo de guiones que te llegan y en tu propia sensibilidad como artista, ¿no? Entonces ya digo, no, el margen de maniobra es estrecho, pero nadie te dirige en una dirección concreta. ¿Otra pregunta? ¿Cuánto tiempo se tarda desde que se decide un guión hasta que llega el cómic a un guión? If it's a start of a series, you're looking at quite a few months of development, hopefully. Sometimes it happens very fast. They'll say, oh, we want something we want something in October. I think of a specific example, the new Batman and the Outsiders series. Somewhere last probably April or May, we started talking about putting Black Lightning into a Batman comic, since he's getting a lot of attention in the TV show and bringing back the Outsiders. And so at that point, we pretty much instituted a plan that happened quite quickly to where in Detective Comics in the summer, we set up that storyline all with a goal that by October we'd have a first issue. Once you're in a series, it can be very fast. Yesterday, I delivered a script to Mikkel that is going to be, he's going to be done drawing in 3 weeks, and it'll be on sale this third week of November, so about a month from now. So sometimes you're like right up against it. It just kind of depends where you're at in the process. Pues depende, porque cuando la serie va a empezar, cuando van a empezar una serie nueva, pues hombre, eso lleva unos cuantos meses de desarrollo. Por ejemplo, si quieres que algo ocurra en octubre, pues tienes que empezar a pensarlo en abril, mayo, ha puesto de ejemplo Batman y And the Outsiders. Dice que claro, tienes que hacer todo el plan, tienes que traer a estos personajes de nuevo a la atención del público, y a lo mejor si estamos hablando de algo que va a ocurrir en octubre, pues ya en verano tienes como que presentar la historia, o sea, tienes que hacer un plan para esa publicación. Pero cuando estamos hablando de un cómic que se va a publicar, que es parte de una serie en desarrollo, puede ser muy rápido. O sea, puede ser muy rápido, que dice que justo acaba de hablar, justo acaban de hablar de un cómic que va a salir dentro de 3 semanas, que ni siquiera queda menos de un mes, ¿no? Y así de rápido se puede hacer. I should point out that Mikkel's drawing Batman 60. And as he's starting, we already have Travis Moore drawing 61 and Mitch Garrett's drawing 62. So we're usually, because Batman comes out twice a month, we're usually working on 3 to 4 issues at the same time. So we're juggling everything to try to keep the book coming out and not destroy the artists because time gets away from them. Y bueno, claro, al salir Batman dos veces al mes, y bueno, está Mikkel dibujando el número 60, pero también, o sea, se están haciendo a la vez cosas con el 61, se está pensando ya el 62, o sea, se va haciendo todo un poco el puzzle y se va haciendo todo a la vez de una forma bastante, bastante rápida. Bueno, sí, realmente... Lo normal suele ser que si las solicitaciones del preview son a 3 meses de que salga el cómic, pues es en torno al momento en que se anuncian las solicitaciones cuando te suelen encargar el cómic, a lo mejor una semana antes, una después, pero luego también varía. Si, por ejemplo, es una miniserie que ya tienes planificado, intentas empezar con cierto margen anteriormente. Y a veces ocurre al contrario. Yo creo que como tarde... He llegado a entregar un cómic pues a 2-3 semanas de que saliera, con lo cual calcula que tiene que haber otra semana para terminar el color y la rotulación y otra semana de imprenta. Entonces, quizá ahí estaría el límite de hasta dónde puedes apurar, ¿no? ¿Alguna preguntita más? I think Scott Snyder was partially responsible for choosing Tom King next. It was Scott Snyder and the editor Mark Doyle had been sort of watching Tom's work. So it really is a matter of looking around and looking at like who's the best person for the job now. That would be my next challenge. In 2 years when we're at our issue 100, I have to figure out the hell do I do next? Who's the guy? So with Tom, it kind of seemed like a natural fit based on where he was growing at the time. And then in terms of like what to do next, we kind of got lucky in that there was a reset button happening with Rebirth. And even though that doesn't discount everything Scott did, it gave Tom a clean break just to start sort of from his own beginning. And I think kind of Scott got to do the same thing after Grant, like, You just try to sort of figure out if you put the right person in place. Usually you've already gotten an idea from them of what they want to do, and that's why you chose them. So you just run away with that. But yeah, I'm not looking forward to trying to figure out what's next. Bueno, dice que en parte Scott Snyder fue responsable de que se escogiera a Tom King, porque tanto Snyder como el editor Mark Doyle llevaban un tiempo bueno, pendientes del trabajo de Tom King, y cuando llegó el momento fue cuestión de preguntarse, o sea, de hacerse la pregunta, ¿quién es la mejor persona para este trabajo, ¿no? Más que el que hacemos ahora, y que de algún modo fue muy natural la elección de Tom King, que estaba pues creciendo como creador en ese momento, que también todo esto del Rebirth fue bastante, bastante útil para hacer ese cambio, para darle ese punto de partida, pero que, bueno, y que aún están pensando que va a ocurrir siempre, ¿no? A continuación, pero que si pones a la persona correcta, si haces una buena elección de qué autor quieres, él sabrá lo que quiere hacer a continuación, y por eso lo elegiste. And I think, too, if you look at Tom's run, it took about 12 issues to really sort of figure itself out. If you read the first trade of I Am Gotham, it's still a little shaky. It's not quite Tom. It's a little bit Scott. And it takes a little bit for the creative team to settle into their own rhythm, because they are following something that has been so influential. But I think around, yeah, the second volume, I Am Suicide, that it started to really pick up its own voice. And now it's a completely unique and different thing. Bueno, y dice que bueno, que como a cualquier otro creador, pues que también a Tom King le llevó un poco de tiempo situarse en la serie, que si lees los bueno, él cree que le llevó unos 12 números realmente situarse y ser el mismo, que si leéis la parte de Yo soy Gotham en los primeros números, no es del todo Tom King, todavía es muy Snyder. Es que realmente es muy difícil hacer una serie que sea seguida, que esté seguida de lo anterior, liberarse de la influencia. Toma su tiempo, y él cree que en el segundo volumen ya Tom King ha encontrado su propia voz y es el mismo. Tenemos tiempo para un par de preguntitas más todavía. Una. ¿A quién se anima a hacer la última? Sí, anímate. Si nadie quiere, mira, tú que soy valiente. Pues que últimamente en las películas, no sé por qué, pero en Star Wars, por ejemplo, han empezado a morir varios de los personajes, y en Marvel igual en la película de Thanos, por ejemplo, ya mataron a muchos de los personajes, mis personajes favoritos, y todas esas muertes de repente en estas nuevas películas, ¿a qué vienen? That's an interesting question. I think we're in sort of a phase to where the entertainment, there's a mood, I think, across the world right now where things are uneasy. And so I think that often gets reflected in our entertainment. Like, for instance, at least in America right now, horror movies are really popular, and they always get really popular when there's political unease. So I think there is an element to where the movies, particularly the Marvel movies, are at a stage where that it's culminating in it's reflecting the times, but also I think particularly with, like, say, Avengers Infinity War, that's such a culmination of several years of storytelling that you do hit a point to where you have to go bigger, you have to up the consequences, or you just sort of, it fizzles. So the big question is how they're going to get themselves out of what they did in the first Infinity War and in the second one. So, which I think will probably be a little more comic booky, instead of the fact that I'm going to guess a lot of people aren't actually dead. That's my guess. Bueno, dice que él cree que la industria del entretenimiento, no, las películas y la industria del entretenimiento en general, pues está en una fase en que a lo mejor sí que ocurren muchas cosas así, ¿no? Como lo que tú decías de esas muertes, pero porque las cosas son difíciles en el mundo. Entonces, ¿Cree que esto se refleja en la industria del entretenimiento cuando hay, por ejemplo, tensiones políticas, cosa que está pasando en el mundo, pero en Estados Unidos particularmente, hay como muchos problemas, mucha tensión política, y eso inevitablemente se refleja en las películas, igual que los cómics van a tener cierto reflejo de los tiempos en los que estamos. Con respecto al universo cinematográfico Marvel, pues claro, ha habido como una construcción a lo largo de los años en las diferentes películas, y claro, han llegado a un punto en el que tenían que como que hacer algo muy grande, ¿no? Tenían que afrontar las consecuencias de todo lo que había pasado. Pero claro, dice que ahora se les plantea el reto de que en la siguiente película, ¿cómo salen de todo lo que ha pasado y de todo lo que se ha montado en la primera, ¿no? Tendrán que encontrar, lo difícil será que encuentren el modo bueno de salir de ahí, ¿no? Y entonces él estaba adivinando de que habrá, y cree que habrá, de todos los personajes que han muerto, no lo sabemos, pues a lo mejor sí que hay muchos que están muertos. I also believe the storytelling wise to have a true happy ending, I'm going to have to break your heart before we get there. So if the next Star Wars film, for instance, they finally defeat the Empire, the cost that it cost by what they lost makes that victory all the more important because these people gave their lives to get you there. So it's just a lot of it's storytelling manipulation, and you're in the middle of, particularly the Marvel example and the Star Wars example, you're in the middle of one big story, and the middle is often the darkest because what comes next is the light. Bueno, dice que además esto es un elemento clásico a la hora de contar una historia. O sea, si tú quieres llegar a un final feliz, o sea, ese final va a ser como más importante, o sea, va a significar más para ti si se ha sufrido mucho para conseguirlo. O sea, lo que ha costado llegar ahí, pues lo va a hacer más importante. O sea, si, por ejemplo, finalmente en Star Wars terminan venciendo al Imperio, pues es más significativo si eso ha costado vidas, ¿no? Es como, es mucho. Entonces cree que ahora mismo, tanto en Star Wars como en el universo cinematográfico Marvel, estamos a mitad de una historia grande, con lo cual por eso está siendo todo tan dramático y con tanta muerte, porque eso hará que luego el final sea más bonito. Desde el punto de vista de los creadores, creo que también hay una razón que es un poquito más sencilla y más básica, que es que al final los creadores lo que hacen es crear sus propios universos con sus personajes, entonces son, en cierto modo, son sus criaturas y les gusta hacerlas crecer, enamorarse, ser felices, ser desgraciados y finalmente matarlos. Entonces, realmente yo creo que al final, si no se matan más personajes, es porque al final estás creando propiedades que no son tuyas, que pertenecen a una editorial y la editorial quiere conservarlas, ¿no? Hay ejemplos a lo largo de toda la historia del cómic. Podemos pensar, por ejemplo, en Elektra, que la idea original de Frank Miller es que Elektra se quedase muerta y bien muerta. Era su personaje, la había creado, le había dado una vida y al final quiso matarla. Inevitablemente tuvieron que resucitarla porque el personaje no le pertenecía al final. Bueno, y ya por cuestiones de tiempo lo tenemos que dejar ya. Os pido un aplauso para los dos ponentes que hemos tenido hoy. Y os damos las gracias por asistir a esta charla.